Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día miércoles 28 de noviembre del año 2018. Tenemos una temperatura de 7 grados centígrados y continuamos con nuestra programación. Y para usted que nos sintoniza en línea y a través de la frecuencia modulada en el 90.5, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Allen. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana fresca, fresca, fresca, por cierto, aquí en la capital del estado de Veracruz. No sé allá ustedes en la costa cómo les esté yendo. Ya pasó el viento fuerte, suponemos. Y allá ustedes son un poquito más delicados para el frío, tantitito que no estén a 30 grados, sacan suéter. Saludos muy afectuosos a nuestro auditorio de Veracruz, Boca del Río y lugares circunvecinos de la costa veracruzana. Y nosotros, pues con suéter, ¿verdad? Con bufandita. Todavía no llega este frío al que tuvimos hace 2 semanas, pero sí ha estado más o menos. Lo que sí les puedo decir es que es de corta duración y yo creo que vamos a tener un buen fin de semana en ese sentido. Bueno, pues bienvenidos a La Revista. Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Lupita Páez y Carlos Romano, les agradecemos pues que nos permitan acompañarles desde hace tanto tiempo aquí en este programa emblemático de la Universidad Veracruzana,

decían que es la calificación para obtener una beca de excelencia es de 9.5 mínimo. Y Reina dice que mejor lo pongan en 9, porque de 9.5 son personas pudientes que tienen más recursos, más apoyos o apoyos de las familias. O hay muchos casos de gente no tan pudiente, pero que las mamás les hacen las tareas y así sacan mejor calificación que otros, que si hacen sus esfuerzos por sí mismos y que también debe ser reconocido y estimulado. Tomen en cuenta esta solicitud. Gracias por atender. Gracias a Reina por participar. Bueno, miren, Iván Cepeda me encargó que les comentara que el sábado y durante varios sábados en un nuevo espacio que se llama La Orquídea, que está en Diego Leño número 7, pero en el cuarto piso, va a llevar a cabo su espectáculo Al Diablo la Navidad. Esto va a ser el sábado a las 7. Y la entrada cuesta 60 pesos y 30 para niños, porque es un espectáculo familiar. Promete que no va a echar a perder la Navidad a los niños con su historia. Y él está muy contento, dice que de todos los personajes que ha hecho, este es el que más le gusta, Al Diablo con la Navidad. Entonces, al ratito les vamos a dar algunos pases. Vamos a dar 3 pases para la gente que nos llame por teléfono, pero al ratito que llegan nuestras compañeras secretarias y para las redes sociales, pues ya las pueden ocupar. 3 Al Diablo en la Navidad, sábado, 19 horas. Fíjense que hay una chica, uno que anda de gambusino, es decir, como lector, pues anda uno de gambusino siempre buscando libros, ¿no? Buscando novedades o buscando, aunque no sean novedades, pues libros que de los millones que hay, que no ha leído uno, pues algo que le recomienden. Y básicamente yo creo que esa es la manera de encontrarse a los libros, ¿no? Con, primero, recomendación. Hay gambusinos que sí son gambusinos de veras y se lanzan a una librería y a ver qué encuentran, ¿no? Y de pronto no saben si lo que hay adentro es oro o vil cobre y se arriesgan y compran. Pero bueno, siempre hay un riesgo de que no le guste a uno, ¿no? Que no sea un libro para uno, y a todos nos pasa, ¿no? Ya nomás se lamenta uno del gasto. Ahora, hay libros que en primera instancia yo no sé qué tiene que ver, si el estado de ánimo o algo así no nos prende y luego lo dejamos y al ratito lo retomamos y dijimos, ay, pero está bien padre, ¿por qué no lo había yo leído? Ay, ahora que está en la fila en Guadalajara, pues ahí andamos asomándonos a ver qué hay, qué novedades. Y ahora con las redes sociales, pues también hay muchos espacios en donde nos recomiendan libros, por ejemplo, en El País, ¿no? Que nos llegan mensajes del País que todo el tiempo tienen sugerencias, que las 10 mejores novelas de amor, que las 10 mejores, yo no sé por qué de 10 en 10, era por el sistema métrico decimal que adoptamos, pero todo es de 10 en 10. Las 10 mejores novelas negras que usted no debe dejar de leer, o los 10 mejores libros del 2018, y así. Y así nos encontramos como una recomendación a una chava que se llama Luna Miguel, que es una chica española muy joven, tiene ni 30 años tiene, y ya sacó una primera novela que está dando mucho de qué hablar. Es algo de una tal Lolita. Y entonces, bueno, cuando gente como Jorge Volpi o otros escritores que uno conoce hablan tan bien de ella, pues inmediatamente se enciende el radar, ¿no? Y si, por ejemplo, estamos en la lectura electrónica, pues ahí siempre pide uno una muestra, ¿no? Para ver si le gusta a uno la prosa o la poesía, lo que sea. Y ya después, pues, ya con conocimiento de causa más o menos, pues, ya adquiere uno de los libros. En la librería es un poquito, sí se puede, con la salvedad de que a veces da pena, ¿no? Estarle pidiendo al dependiente, ¿puedo abrir este libro? Algunos son muy amables y te dicen que sí, otros te dicen sí, pero lo compras, ¿no? Te lo dicen con la mirada. Porque ya cuando abre uno el tercero ya te empiezan a mirar feo. No en todas partes. Hay libreros que saben hacer su negocio, como los libreros amigos que tenemos, los de Hiperión o la Rueca de Gandhi. Los libreros independientes son más sensibles porque además ellos tienen también mucha oferta de libros de viejito, como les decimos cariñosamente, a los libros de uso. Y esos no vienen envueltos. Bueno, total que me encontré a una chica que se llama Luna Miguel. Y buscando un poquito más en internet, quién era, la nacionalidad y todo, pues ya vi que era española, madrileña, muy joven. Y pues en YouTube me encontré esta participación que tiene ella a propósito de una poeta mexicana, también muy joven, y que a esta chica, Luna Miguel, le llamó mucho la atención. Voy a empezar leyendo un poema de una poeta mexicana, tiene 29 años, y se llama Esther M. García. Mi marido me dejó la otra noche, se fue llevándose mi juventud, mi líbido, mi sonrisa. Me dejó pobre y solitaria, pero bien cargada como un arma a punto de disparar. La felicidad no es una pistola caliente, es un vientre grande abultado, a un mes a punto de reventar. Las cosas con él jamás solían ser buenas, la mayoría del tiempo él todo lo hacía bien y yo era la encarnación del mal. No bastaba con planchar, lavar, limpiar con la escoba, trapear, llevar las cubetas, con un vientre que crecía cada día más. Para él todo era poco, poco era yo también. Yo era un animal de circo sucio rondando la jaula. Él me decía que me trataba así porque jamás me dejé querer. ¿Cómo poder amar a un monstruo, a alguien cuya violencia contenida hacía reventar los vidrios de su alma? Yo jamás fui buena, según mi madre, según mi esposo, que visto desde la lejanía era como un cuervo graznando el mismo amor que ella, mi madre, sentía por mí. Mi marido me abandonó la otra noche. Siempre me pregunté si él seguiría amándome con los años a pesar del cómo decía él que era yo, pero él solo veía en mí una cosa repugnante. Yo era alguien de quien hablar mal con los amigos, una muñeca inflable a quien hacerle el amor por las noches con la condición de no hablar, de no sentir. Mi marido me abandonó ayer por la noche y yo todavía no he decidido bien si debo seguir llorando o dar las gracias al cielo por esta bendición y sonreír. Este poema podríamos pensar que es el típico poema femenino, temas que rondan la maternidad, la carga de la mujer, las diferencias con el hombre que vive con ella y que a veces le insulta o que a veces le hace sentir mal. Son temas que pueden aparecer muchas veces en la poesía escrita por mujeres. Lo leemos y pensamos, o podemos llegar a pensar incluso que está exagerando, que la poeta exagera, que no, bueno, que estará montándose una pequeña película sobre lo que es la vida realmente, que no sufrimos tanto, que no se puede sufrir tanto y que si en realidad sufre, que no escriba, que vaya a otro sitio, que haga algo con su vida. Estas cosas que he dicho son algunas reseñas o comentarios que he escuchado a propósito del libro de Esther M. García al que pertenece este poema. Bitácora de Mujeres Extrañas. Lo publicó en México en 2014. He leído que era una descendiente de Sylvia Plath, una descendiente de esa poesía exagerada, delirante, loca, muy femenina, pero muy intensa, demasiado femenina. Hace un par de semanas, Esther M. García subió un Facebook Live. En España serían las 7, 8 de la mañana, porque yo recuerdo que acababa de despertarme. Y en ese Facebook Live aparecía ella con el rostro ensangrentado y pidiendo ayuda a sus contactos de Facebook porque su marido le acababa de pegar una paliza. Salía ella y se escuchaban las voces de sus hijos, tiene dos, y salía pidiendo ayuda, contaba, decía el nombre de su marido, decía que lo que acababa de pasar. Y entonces yo pensé en este poema y pensé en todas esas reseñas, en todos esos comentarios que se habían hecho años atrás de lo exagerado, lo femenino, lo intenso, lo histérico de su poesía, y dije, ¿cómo no lo hemos visto, no? ¿Cómo no hemos hecho caso a un reclamo que estaba ahí, a un reclamo que estaba en ese poema y que no es un poema delirante que venga de la tradición de las poetas locas suicidas, sino que es un poema que cuenta una realidad que sufre ella y que sufren muchísimas mujeres en su país, en el nuestro y en todo el mundo, ¿no? Es un poema que cuanto más lo leo, más escalofríos me produce, porque se publicó en 2014 el libro. Eso significa que el poema está escrito de antes, no sé si de mucho antes, pero eso significa también que lleva muchos años sufriendo esto y que no fue hasta que casi la mata cuando nos empezamos a movilizar y cuando ciertos círculos feministas y literarios empezaron a prestarle ayuda. Pasó una cosa curiosa. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Esta chica. Luna Miguel, apúntenle. Luna Miguel, para que la busquen. Bueno, muy bien. Son las 8 de la mañana con 25 minutos. Las 8 con 25 aquí en la revista. Pues después de Pedro Páramo y después de las palabras de Luna a propósito del poema de Esther, pues yo creo que mejor escuchamos un poquito de música y luego regresamos. lectura, según Quevedo, es una docta conversación con los difuntos. Para Álvaro Uribe, una conversación educada, enterada y muy bien guiada que aporta placer. Bueno, lo que escuchamos de Elizabeth Claudet, Jaquette de la Guerre, sonata número 2. Al diablo la Navidad, dice Iván Cepeda, el cuentero cordobés jalapeño, el sábado a las 7 en La Orquídea. Es un nuevo lugar que está en Diego Leño 7, cuarto piso, ahí por el Gastón Melo, poquito antes. 60 pesos la entrada y 30 con descuento. Les vamos a regalar unos pases para que vayan y conozcan el lugar y conozcan el espectáculo de Iván. Ya pueden llamar por teléfono 818-0923, 817-5117 o a través de las redes que ustedes ya conocen. No necesitan venir por el pase acá, sino allá en la entrada del lugar de La Orquídea va a haber una lista, ahí se identifican y a divertirse. Bueno, vamos a platicar un ratito con unas chicas que vienen de la Facultad de Letras de la UB, América Natividad. América, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenos muy días. Bien, gracias. Y Brenda García. Brenda, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muy bien, gracias. Platíquenme, ¿qué andan haciendo por aquí? Saludos a Víctor Hugo. Sí, obviamente, Vázquez, saludos. Rentería, que nos dijo, por favor, recíbelas. Pobrecitas muchachas. Pobrecitas, nadie las recibe, ninguna radio. Nadie los quiere. A ver, platíquenos, ¿qué va a pasar? Bueno, pues, queremos invitarlos a un evento que el profesor Víctor Hugo, junto con un compañero, Pablo Rodríguez, organizaron. Se llama Reencuentro de Lecturas y tiene, bueno, en el 2015 nos presentamos leyendo ensayos que se basaban en novelas de escritores veracruzanos. Recién habíamos entrado a la carrera y estábamos así como bien pollitos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, nos aventaron así al ruedo, nos presentamos en Ágora, en el Salón Azul de la ex unidad de Humanidades. Y pues 3 años y medio casi después organizan este evento donde ahora vamos a presentar textos como poesía, ensayo también y cuentos. Entonces, para dar a conocer a los autores. Sí, sí, todos somos alumnos de letras españolas. Todos estamos en séptimo semestre, ya próximos ya a salir. Ya, sí. Ya no están tan pollitas. No, ya no. Ya no. Muy bien. Sí, pues esa es la idea, ¿no? Que los que nos escuchan puedan tener el interés en asistir a escuchar también nuestros trabajos. Como dice mi compañera Nati, pues en aquel entonces éramos de nuevo ingreso, estábamos pues comenzando a descubrir lo que era la creación ya en un sentido más académico. Y pues 3 años después, algunos se han ido de movilidad, algunos compañeros han hecho talleres, han estado en distintas fundaciones. Entonces, pues queremos creer que ya hemos avanzado un poquito, ¿no? Algo. Entonces, esa es la idea, dar a conocer lo que se ha hecho. Y bueno, quienes tengan a bien asistir y acompañarnos, pues pasar un rato agradable. Me parece también que va a haber un poco de jazz. Ah, qué bien. Va a estar muy interesante y bueno, pues que puedan. ¿En la facultad? No, va a ser en en la Moderna. En el bar La Moderna. ¿Es en Diego Leño? ¿O cómo se llama la calle? No me acuerdo. Ya nos mandaron sin dirección. Están buenas para, de veras, para hacer publicidad, ¿eh? Sí, ¿verdad? Qué bueno que no estudiaron publicidad. Aquí no, ahorita les damos la dirección, no se preocupen. Mientras que vayan por lápiz y libreta, ajá, ¿no? Es en Hidalgo número 67, uh-huh. Colonia Centro. Hidalgo 67, La Moderna. Sí. Así es. Es un bar. Sí, sí. Es a partir de las 7. 7 de la noche. 7 de la noche. Pues suena bastante bien, un bar, 7 de la noche, jazz. Sí, muy textos, bien. Textos. Pues está muy bien. Se pueden tomar su cafecito, su chelita, su... Me parece que hay ponche con piquete, lo que les agrade. ¿Ponche con piquete? Híjole. Ah, pues sí, porque ya vienen las posadas. Sí, así sí. Es. Para el frío. ¿Ustedes ya leían mucho cuando entraron a la carrera? No, estaban muy jovencitas. Pues yo sí leía dos que tres cositas, ¿no? Pero cuando entré a la carrera, pues sí, empezamos a leer mucho, mucho, mucho más, ¿no? ¿Por qué entraste a la carrera? Ay, ¿qué pregunta es esa? Pues una muy sencilla, ¿por qué estudiaste? A todos se nos dificulta contestar sí, eso, la verdad. Sí, una vez le pregunté, ¿por qué estudiaste teatro? Creo que no sé, se cambió, creo, desde esa vez. Sí, es difícil contestarlo. Pues yo creo que es un interés, ¿no? Por la literatura, por la creación, sobre todo, pues, por las cuestiones de nuestra lengua, el español, que para nosotros como estudiantes creemos que es muy hermosa. Y pues sí, porque luego idealizan, ¿no? Igual que los de teatro que quieren ser, estudian teatro para ser famosos. Actrices o actores de cine. O a lo mejor los que estudian letras quieren ser como escritor, tal o cual escritora o escritor, ¿no? Y eso es algo que siempre nos decían, ¿no? Desde el primer día los maestros nos decían, aquí no los vamos a formar para ser escritores, ¿no? Les vamos a dar... No. Pues es más bien teoría. Aquí no es una escuela de escritores. Ya si ustedes tienen el interés, pues entonces irán aprendiendo, irán como aprovechando todo eso que les vamos enseñando y lo pondrán en práctica, ¿no? Que puede ser como que hay una gran responsabilidad. Digamos, ya como están en la carrera, debe haber una responsabilidad y se dan cuenta de que si querían entrar ahí para escribir, ya se dieron cuenta de que no es tan fácil y que no es su camino, ¿no? Sí, no es tan fácil. No es nada más de ponerse a escribir a lo loco, ¿no? Hay ciertas herramientas que, como dice mi compañera, y nos enseñan y ahora nosotros debemos de aplicar, ¿no? Pero bueno, pues está el ensayo, la crítica, la docencia. Así es, sí. Y además, yo creo que saborear más la lectura, ¿no? No sé qué será mejor, si, ¿verdad? Si estar criticando, porque ya saben ustedes cómo es la cosa, ¿no? Sí. ¿O no? Yo creo que a veces es difícil eso, ¿no? Es difícil ya no criticar, realmente es muy difícil. Como que ya le entramos a las lecturas con todo el peso que nos dejan los maestros, ¿no? Lo ya, que veo que luego hacen los de letras es que tienen un texto y van corrigiendo y quítale esta coma, no va, y esto va así, esto es un punto y seguido, aquí, y deja un rayonadero ahí. Hasta de expertos. Los anuncios en la calle. Sí. Una compañera de letras que así va y les quiere decir, no, esto no va así, esto se dice así. Le digo, díjalo, es un anuncio de tortas. Pero ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué es eso? Porque nosotros en la carrera los maestros nos hacen eso y peor. Claro. Sobre todo Víctor Hugo es el que más... ¡Ay, sí, Víctor Hugo! Nos tacha todo. Uh-huh. Un saludo a Víctor Hugo. Pero sí, ya se las va a guardar eso que estás diciendo. Además Víctor Hugo pues siempre ha tenido también la inquietud por el teatro. Sí, así. Entonces seguramente por ahí también va el asunto, ¿no? De que las ponga a leer. Sí. Porque no todas las que estudian letras a lo mejor saben leer. No. En voz alta. A ver, les voy a hacer una prueba. Híjole. No me dijeron que venía yo a eso. Con algo facilito, Juan Rulfo. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuándo es? Es el día de mañana. Mañana. Sí, a las 7 de la noche en el Bar La Moderna. Mañana a las 7 de la noche en el Bar La Morena. Moderna. ¿La qué? La Moderna. Moderna. Uh-huh. Y pues ya el café y la chela va por su cuenta. Y ¿nada más van a estar ustedes dos? No, vamos a estar varios compañeros. Somos como 7, 8. Más o menos, sí. ¿Y van a leer poesía de creación de ustedes o de diferentes autores? No, de nosotros, todo es... Ah, todo es de ustedes, sí. Ah, qué bien. Sí, exactamente. Ah, muy bien. Y pues también queremos invitar a la gente que quiera unirse, porque si bien este es un evento en el que estamos leyendo alumnos de letras españolas, también queremos que la gente que también escribe, que le gusta escribir poesía, cuento, lo que quiera... pues se acerque y se una, ¿no? También hacemos micrófono abierto. En varias ocasiones también hemos hecho eventos donde la gente lleva su libretita, su diario y pasa a leer. Entonces es una dinámica muy bonita que no nada más nosotros porque estudiamos letras y porque sabemos, entre comillas, nos atrevemos a leer, ¿no? Sino que es toda la gente. Es como un ejercicio para acercar a todos a la literatura y también que conozcan las voces nuevas que están emergiendo. Sí, eso es muy importante. Sí, eso es muy importante. Bueno, pues entonces, felicidades. Gracias. América, gracias. Y Brenda. Gracias. Gracias. Y a Víctor Hugo, saludos. Saludos. Que les vaya muy bien. Vamos entonces con otro poquito de música y regresamos aquí a la revista. Serna, la lectura es una expansión placentera de nuestro mundo interior, un pasaporte a la libertad y un medio de conocimiento irreemplazable. Bryan Adams, When You're Gone, es lo que nos interpretó. Muy bien, Chuchín, te manda saludos Eligio Ramírez de la Rueca de Gandhi, que se va a venir a dar una vuelta mañana. No, el viernes. Audiciones Jalapa, 29 y 30 de noviembre en el Centro Recreativo Jalapeño. Se les convoca a los cantantes, a los músicos, a los bailarines que quieran pertenecer al gran elenco artístico del grupo Experiencias Xcaret. Enviar currículum y video demo a egonzalez@experienciasxcaret.com.mx. Es una convocatoria. Mira, aquí, el paso a la fama, luego, luego. Dale. Saludos a Nancy Correa. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, miren, a propósito de escritores y de escribir bien o no escribir bien, qué difícil de veras es darte cuenta de que escribes mal. Y es muy penoso porque hay gente que ya son profesionistas y tienen, se ven en la necesidad de, no sé, hasta de redactar, hasta de empezar a hacer el currículum o hacer un oficio y nomás te das cuenta de veras de las carencias que uno tiene, ¿no? En cuanto a ortografía, sintaxis y demás. Y en la revista Algarabía dicen, no es lo mismo lamentarte por la pérdida de tu hermana que lamentarte por la perdida de tu hermana. Está bueno eso, ¿no? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. El error en que generalmente se incurre cuando escribimos es querer transcribir como hablamos. Esto puede crear una serie de confusiones extrañas o cómicas, como la perra de mi hermana Nikki en lugar de la perra de mi hermana, coma, Nikki, para referirse a la mascota de su hermana y no a que su hermana es una tal por cual. A menos de que esta sea la intención, claro. El lenguaje oral pues tiene sus propias condiciones de comunicación, ¿sí? Uno puede hablar como se le antoje porque pues echa mano de muchos recursos, ¿no? Que le permiten transmitir el mensaje, por ejemplo, los gestos, la entonación, el contexto, la relación que hay con la persona a la que nos dirigimos, etcétera. La base de todo esto se encuentra en que cuando comuniquemos, cuanto comuniquemos sea interpretado como deseamos. Pero en la escritura necesitamos apoyarnos en las herramientas gramaticales, en lo que comentábamos con las muchachas, de gramaticales de actuación y de redacción para que la comunicación sea efectiva. Estas herramientas son nuestros gestos, nuestra entonación, nuestro contexto, son el vehículo pues mediante el cual nos damos a entender cuando escribimos. Ahí les van algunos tips. Escribir bien no es exclusivo de literatos, ¿eh? No es un lujo de unos cuantos, ni tampoco aprender a hacerlo correctamente es una tarea engorrosa y complicada. Pues de pronto sí se ve así, pero pues todo se puede aprender, hombre, nomás hay que dedicarle un poquito de tiempo. Hay que empezar con algo básico, para empezar. La escritura y el habla, ojo, son dos lenguajes distintos. Y como tales, cada uno tiene sus propias características y riquezas, ¿eh? Una de las ventajas de la lengua oral es que si tenemos algún error podemos corregirlo inmediatamente, ¿no? Eso nos pasa mucho a los que estamos en el micrófono. Pero en la escritura es distinto. Un error puede costarnos desde una simple confusión o malentendido. Ya ven, una como mal puesta. Eso lo aprende uno desde la primaria, ¿no? O nos puede costar hasta millones de pesos, sin exagerar. Por ejemplo, de una situación seria, una simple como puede cambiar todo el sentido y hacer de ese momento algo cómico o incluso ofensivo para algunos. En un periódico español, cuando se intentó dar la noticia de que Nelson Mandela había muerto, el encabezado decía, muere, coma, Mandela. Esa coma cambia todo el sentido de la noticia. Escribir incorrectamente no solo puede provocar malentendidos, sino que al final de cuentas no se consigue transmitir el mensaje. En lugar de decir que el expresidente de Sudáfrica falleció, la oración se vuelve imperativa, es decir, se pide que Mandela muera. Asimismo, demuestra cómo la ausencia o presencia de un solo signo de puntuación puede hacer una gran diferencia. Y en consecuencia, la comunicación resulta fallida, como en el caso anterior. Las repercusiones pueden ser graves. Pero entonces, ¿qué significa escribir bien? Miren, es únicamente... A ver, la pregunta es... ¿Es únicamente saber en dónde va una coma, un punto, un guión? ¿Es emplear correctamente los acentos? ¿Saber en dónde va una palabra, cuándo no va? ¿O qué quiere decir escribir bien? ¿O estar consciente de que el significado de el significado de las palabras no es el mismo en todos los contextos? ¿O que detrás de quien escribe existen presuposiciones y expectativas que influyan en el modo en que se exprese un mensaje? ¿Eso es escribir bien? Pues sí y no. Sí es importante saber al menos lo básico de todo esto. Y más reglas generales de la escritura, porque permiten que escribamos mejor y que por tanto consigamos darnos a entender. Así que bueno, no es lo mismo escribir que hablar, por necia que sea esta afirmación. Es imprescindible conocer todo esto porque hay que tener en cuenta que no es lo mismo transmitir una idea hablando que escribiendo. En la escritura es necesario, casi podríamos decir obligatorio, respetar ciertas reglas, ya que es un lenguaje que requiere de esas herramientas para conseguir su objetivo final, comunicar mejor. Y no del todo, porque para escribir mejor siempre hay que tener en cuenta el uso real del español. Una lengua, como todas, viva y en constante cambio. Y no cabe duda que la mayoría de la gente tiene menos dificultad al transmitir sus mensajes cuando habla que con la escritura. Para evitar confusiones y facilitar la expresión, se les recomienda consultar la edición número 124 de la revista Algarabía. Luego esto sucede con los actores que empiezan a estudiar su papel, pues en un guión, en un libreto que está escrito. Pero conforme se van familiarizando con el texto y memorizando, ya no se lee, es decir, no lo van a decir como si lo estuvieran leyendo, porque se oiría plano, a pesar de que sí hay que respetar en principio las reglas gramaticales, sobre todo las puntuaciones, si no perdería sentido. Pero luego, ya hablando, cuando habla el personaje, como habla en la cotidianidad, pues es diferente, ¿no?, a como lo aprendió el actor en el papel. Bueno, última llamada para las personas que quieran ir al espectáculo de Iván Cepeda, Al Diablo con la Navidad, este sábado a las 7, en un nuevo lugar que se llama La Orquídea, Diego Leño 7, cuarto piso. No tienen más que llamarnos, no es rifa. Conforme vayan llamando y se junten las 6 personas que nos autorizaron, solamente se presentan allá el sábado, poquito antes de las 7, hay que acostumbrarnos a llegar temprano, se identifican y a divertirse con El Diablito Loco. Bueno, pues faltan 3 minutos para que sean las 9 de la mañana. ¿Qué hacemos? ¿Vamos al café? ¿Al que siempre se te olvida o vamos a música? Mejor. Life, but I feel to see love.

De acuerdo. Te voy a traer un libro que tengo, que está buenísimo. Bueno, sí. Órale. Esto fue... El Café de los Prodigios. Con Óscar de la Borbolla. Y Janet Pankowski. Una producción de Nuria Gómez. Y Jessica Trejo. Bueno, muy bien. Saludos a Óscar y a Janet. Y muchas gracias por estos buenos ratos que nos hacen pasar los miércoles. Se van a ver al diablo con la Navidad, María Santos, Patricia Domínguez y Saúl Contreras, por lo pronto. A ver. Hablando de los de cómo cambia el sentido de las frases cuando una coma va en un lugar o en otro, Héctor Campos nos pone el ejemplo de que en un comunicado para perdonar a un condenado a muerte pusieron perdonarlo, no, coma, matarlo, en lugar de perdonarlo, coma, no matarlo, y se lo escabecharon, dice. Bueno, pues hay muchos ejemplos de esos. Muchos saludos al señor Julio César, conductor del taxi número 6497. Muchas gracias por escuchar la revista, Julio César, muy amable. Qué sangronada esta. Este frío amerita una consulta ciudadana. ¿Café o atolito? Híjole. No, pero pues las dos cosas, ¿no? Ah, se anula el voto. Qué sangrones. Se están pitorreando de las consultas de mi presidente, ¿eh? Ay, Dios. Bueno. Pues ya, faltan solamente 3 días para este cambio que suponíamos que no llegaría nunca. Pero pues ya está llegando. Sí, señores. Parece que viernes a la medianoche para amanecer sábado aquí en Jalapa, Cuitláhuac, ¿no? Y el programa que están armando allá en México para lo de Andrés Manuel está padrísimo. Son los artistas que se han manifestado por la izquierda, luchadores sociales, están los Bichir, ¿quién más está? Damián Alcázar, van a estar conduciendo, Jesús Rodríguez, y va a ser una ceremonia llena de sorpresas. Llena de sorpresas en cuanto a que nunca se había visto un evento de este tipo, ¿no? Con artistas, con creadores de este tipo. Entonces va a estar muy, muy, muy bien. Se antoja mucho. Y en el Zócalo va a estar padrísimo. El programa se los vamos a dar mañana. Pues hay que estar pendientes en la televisión quienes... Pero les aseguro que mucha gente va a ir, ¿eh? Y está bien porque aquí, si se adelanta como tenían planteado Cuitláhuac García, hacerlo la noche del viernes, es decir, para amanecer sábado, no dudo que mucha gente pues se vaya para allá, ¿eh? Pues es que es un acontecimiento histórico, la verdad, ¿eh? Que muchos pensamos que no se iba a dar, ¿no? A las 9 de la mañana comenzará la sesión de Congreso General en la Cámara. Esto nos lo está mandando Eligio, mira. Estarán presentes el presidente Peña Nieto, los senadores, ¿cómo va a estar el asunto? Los secretarios de Estado actuales y los del próximo gobierno, así como los invitados especiales. Entre las 10 y 10 y media de la mañana, el presidente López Obrador saldrá de su casa en Tlalpan rumbo a San Lázaro. En esta ocasión, no se permitirá que lo sigan en motos, pero el recorrido será transmitido por el Centro de Producción de Programas de la Presidencia. A las 11 de la mañana, se prevé que López Obrador llegue a San Lázaro, donde recibirá la banda presidencial de manos del presidente ya de la con colores cambiados, Porfirio Muñoz Ledo, y dará un discurso de media hora. a la 1:00 p.m. se irá en coche a Palacio Nacional. Ahí podría tomarle protesta a los nuevos secretarios de Estado. A las 2:00 p.m. tendrá una reunión y comida con los jefes de Estado que fueron invitados a la toma de protesta, como Nicolás Maduro de Venezuela, Evo Morales de Bolivia y Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos. A las 4:00 p.m. empezará el Festival Cultural Artístico en el Zócalo, con la presencia de la Orquesta Sinfónica Nacional y de Eugenia León. Este festival se va a interrumpir a las 5:00 p.m. cuando el presidente López Obrador salga al balcón presidencial de Palacio Nacional para dar un mensaje. Al terminar su mensaje, bajará al Zócalo, donde recibirá el bastón de mando de parte de 68 comunidades originarias de México. Después de esto, el presidente se irá a descansar a su casa y la fiesta seguirá en el Zócalo. Gracias a nuestro corresponsal allá en la Ciudad de México, Eligio Ramírez, de la Rueca de Gandhi. Gracias, Eligio. Ahora nos mandas, por favor, el de acá de Jalapa. Aunque sea mañana. Bueno, son las 9:19. Las 9:19. Reina Morales, por favor, agradece de nuestra parte por tan buena música para motivar a media semana. Rock con sentido y con sentido rock. Para los que nos gusta, así. Muy bien, todo esto va para la egoteca de Chuchín. A ver, Chuchín, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a terminar este programa de hoy? Só sei que me encontrei e que eu sou eu, enfim. E sei que ninguém mais rirá de mim. O vendaval passou, nada mais resta. Sei lá, só sei que me encontrei. Personajes e historias, la lectura provee esperanza y valor para salir a la calle y enfrentar la vida. Eusebio Rubalcaba. Ah, sí, Misia Ovendaval. Es fado, ¿verdad? Es una forma portuguesa de música. ¿Es un género o qué son canciones? Fado, se siente, ¿verdad?, lo portugués, como Madre Deus. Bueno, pues muy bien. Muy bien por la música, Chuchín. Ya estás aprendiendo. Muy bien. Pues los invitamos a que escuchen Radio Ciudadana a las 12 del día, la hora del amigo. Ahora le toca a Alejandro Riquelme, que sabe todo lo que hay que saber de Jalapa y de una manera muy agradable, por ahí de las 12:30. Ojalá que nos acompañen. Si no tienen algo mejor que hacer, allá estaremos en la hora del amigo. Bueno, pues ya son pues ya nos tenemos que ir. Así que Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por todos sus mensajes y nos vamos a despedir con otro fado. Stay.